dale a tu familia la mejor televisión al mejor precio. Por solo 169 pesos al mes, los 46 canales más vistos de México. Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911. Calidad de audio y video 100% digital. Incluye Televisa y TV Azteca. Además, 5 canales de la música que a ti te gusta. Rock, dance, sky hits, mariachi y música regional mexicana. Contrátalo ya. Pide BTV a tu asesor Sky. Televisión nacional, niños, música, familiar, cinema, deportes, adultos. BTV por Sky, la mejor televisión al mejor precio. www.sky.com.mx.